Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Diez de la mañana, 18 minutos, y tal cual lo prometimos en el bloque anterior, el arte y la literatura, una vez más presentes en el Mañanero con nuestra compañera Carolina Buñone. Caro, buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Me desilusionaste, no estuviste en el acto inaugural de la Feria del Libro escuchando las conmovedoras palabras de la Secretaria de Cultura, Silvana Rojas. Me perdí algo muy... Me dijeron que duró 75 segundos wow. El discurso. Bien, un montón. Que entre y estoy muy contenta, más o menos habrían sido los ejes centrales del discurso. ¿Sabía dónde estaba, por lo menos? Consistente y sólido, entonces. Sí, bien. Sí, pero bueno, la feria arrancó con un montón de cosas, estamos a full, por suerte. A pesar de las palabras inaugurales, digo, estábamos con mucho material y hay muchas cosas muy interesantes, así que no se dejen engañar por esa pequeña presentación y vayan. Y hay que defender ese espacio también, que es muy importante para la ciudad. Y hay que ir este viernes 14 a las 20 horas en la Sala 1 a la presentación de este libro, que si bien es de 2008, yo creo que se va a seguir presentando por mucho tiempo más, porque la verdad que son pocos años para semejante relato histórico. Se llama De vuelta a casa, historias de hijos y nietos restituidos, y es de Analía Argento, una periodista, bueno, súper conocida, con una trayectoria bastante importante y muy activa. Y este libro, que salió por Marea Editorial en 2008 con prólogo de Juan Cabandier, va a ser traído nuevamente a nuestra ciudad, así que vamos a tener la suerte de charlar con su autora en este momento. Así que buenos días, Analía. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Escuchaba recién que decían que hay que defender, sí, hay que defender los espacios de la cultura, los espacios donde se pueden ver distintas visiones y acercarse a un mundo tan amplio como es el de la lectura, ¿no? Yo nací en un pueblo muy pequeño, en la provincia de Río Negro, en Cinco Saltos. Ajá. Y para mí la biblioteca popular era una ventana al mundo, digo, cuando no había internet, allá teníamos un solo canal, y la posibilidad de poder leer, y desde fantasía, creatividad, hasta también conocimiento, ¿no? Así es. Me parece que los libros, en cualquier formato, siguen siendo una gran herramienta para entretenerte y también para crecer, ¿no? Mi mamá, que era maestra, siempre me dijo, la única herencia que te voy a dejar es la educación. Uh-huh. Y eso creo que es lo que nos fortalece y lo que nos hace poder tener decisión, criterio propio, confianza, crecimiento económico o un desarrollo que no esté vinculado únicamente a los bienes materiales, ¿no? Seguro. Sino un desarrollo humano. Seguro. Y si uno utiliza la palabra defender, es porque, bueno, parece que, no sé si hay ataques, pero sí por ahí ninguneos o un montón de situaciones de contexto, digamos, actual, que no dan prioridad y no dejan espacio, por lo menos prioritariamente, a lo que es la circulación de literatura, de cultura. Y bueno, por eso la palabra no es solo alimentar y sostener, también es defender. Y bueno, en eso estamos de acuerdo. Yo también soy de una ciudad muy chiquita de Entre Ríos, y también la biblioteca popular, El Porvenir, era lo que nos alimentaba en ese momento. Sí, hay muchas cosas para discutir, ¿no? Porque hay un debate siempre vigente sobre si la educación, si hay que invertir, si es un gasto o una inversión. Sí, por ejemplo, una feria del libro, no conozco en detalle lo que puede estar sucediendo allá. También la cuestión comercial para aquellos que venden libros, si se importan o se editan acá. Digo, hay montones de aristas para discutir, pero volviendo al tema de lo del viernes, de la presentación, porque vamos a hablar por la positiva, porque el espacio está y estamos invitando a todos los marplatenses a acompañarnos. Como vos bien decías, De vuelta a casa, historias de nietos restituidos, es un libro que tiene una reedición en el marco de los 40 años del último golpe militar. Y En Mar del Plata lo presentamos con Abuelas de Plaza de Mayo en su primera edición. Ahora tiene una nueva etapa y también un nuevo epílogo. Porque la verdad es que cuando me puse a leerlo, las historias siguen siendo absolutamente vigentes. Es impresionante. Yo digo que, no, sin darme cuenta, escribí un libro que lo podés leer ahora, lo podés leer dentro de 10 años, y mientras falte nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar, sigue siendo vigente. Sí. Y además, porque cada nieto tiene una historia, aunque no sea igual, un recorrido parecido en la búsqueda de su historia, de su identidad. Y bueno, ahora la semana pasada se encontró un nuevo nieto, y entonces el libro tuvo otra vez difusión, y me daba cuenta de eso, ¿no? Que el prólogo, por ejemplo, de Juan Cabandier, lo volvés a leer, escribe como nieto, no como dirigente político, y es te duele la panza. Es tremendo. Y es hermoso a la vez. Sí. Yo lo que traté de que el libro tenga eso, como que sea digerible, porque a mí me pasaba leyendo, por ejemplo, el Nunca Más, que hay algunas cosas que son muy difíciles de soportar. Entonces traté de contarlo, además, como me lo transmitían cada uno de los protagonistas. Cada capítulo es una historia de un nieto, o de hay un caso que son tres hermanitos que recuperaron su identidad. Y que traté de que fueran lo que ellos me contaban. Y al mismo tiempo, como me lo contaban, que va del humor a la tragedia, al cariño, digamos, hay como distintas sensaciones, pero que hay momentos en que, bueno, uno se puede distender. Y tiene un epílogo nuevo, porque aunque las historias son todas vigentes, pasaron muchas cosas desde la primera edición, casos que se resolvieron en la justicia, nuevos nietos que fueron encontrados, algunos casos que habían llegado a la justicia, reclamos judiciales para, por ejemplo, no hacerse el examen de ADN, que los resolvió la justicia, y que al mismo tiempo tienen una resolución o un trayecto del protagonista, del nieto recuperado, que no quería conocer su identidad o que no quería hacerse el examen de ADN, que de pronto cambió. Incluso yendo al juicio, hay un caso de uno de los nietos que fue al juicio por el plan sistemático de robos de bebés, y en la última audiencia declaró, y él dijo, a pesar de haber ido a la justicia en contra del examen de ADN, dijo que para él era liberador haber declarado y saber quién es realmente. Claro, no es difícil, digamos, a ver, uno desde el lugar que uno ocupa ideológicamente, o si tiene muy cercano ese tema, piensa de una manera. Si te corres un poco, te das cuenta que el barullo que deben tener estos chicos, el cimbronazo en ese momento psicológico, ¿no?, de encontrarse con esta historia revelada. Algunos lo sospechaban, como Juan Cabandier, o algunos, digamos, no sospechaban, sino que tenían esa sensación de no ser hijos de, y de no ser queridos. Pero en otros casos, como el de Evelyn, que se ha resistido más, y otros casos, uno puede entender desde lo psicológico realmente qué tormenta en la cabeza frente a esta situación. Y por lo menos yo soy de la idea de que hay que dar tiempo, porque el tiempo decanta, y como vos contás, este chico que primero se opone al ADN y luego termina diciendo que es liberador, lo que pasa es que uno está muy ansioso, porque es una historia que lleva muchos años de espera y de incertidumbre. Y digamos, tenemos como una necesidad imperiosa de saber la verdad. Claro. Pero es cierto que quizás algunas cosas llevan más tiempo y van a llevar más tiempo, ¿no? Bueno, en la semana pasada, cuando se conoció el examen de ADN del hijo de Ana María Lancelotto y de Gastón Mena, Ramiro, su hermano, al dar la conferencia de prensa, decía, bueno, sabemos lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Claro. Y te vamos a respetar tus tiempos. Ahora, ojalá el tiempo sea más pronto. Breve. Claro. Y esa misma noche el hermano le envió un mensaje de WhatsApp avisándolo que los iba a ver. Y eso es como así, como para el que recupera un familiar, es como muy fuerte, ¿no? Seguro. En el libro yo lo que traté es de, por ejemplo, no poner mis ansiedades ni mis sentimientos, sino los de cada uno de los protagonistas. Y traté también de reflejar un poco todos los matices. Entonces, por ejemplo, está Juan Cabandier, que había sido maltratado por su apropiador y que buscó conocer su propia identidad, que después cortó todo vínculo con su apropiador. Están nietos que al principio les costó asumir su identidad y reconocer o generar un, o construir un vínculo con la familia biológica, pero que después fueron cambiando. Y al mismo tiempo, aunque hoy, por ejemplo, el caso de Carlos Delia Casco, que lo encontraron a los 17 años, pero él después siguió viviendo con su apropiadora. Años después, él fue, por ejemplo, en Uruguay, porque sus papás eran uruguayos, fue impulsor de causas judiciales, declaró en los juicios de la verdad en La Plata, cada vez se fue involucrando más, y sin embargo sigue manteniendo un vínculo con la mujer que lo crió. No convalida lo que ocurrió, pero ella saldó sus cuentas con la justicia porque fue juzgada, condenada, y asumió, por ejemplo, yo relato ahí el pago de las costas del juicio, y aún así él siguió teniendo un vínculo, y está explicada esa ambigüedad que no pasa solo por la cabeza, yo digo siempre que pasa por el corazón. Seguro. Algunos señalan con el dedo la historia del nieto de Estela de Carlotto, de Guido, bueno, Ignacio, y sin embargo yo siempre digo que hay muchas historias con esos matices que siguen vinculados con la familia que los crió, incluso cuando hay dudas sobre, o hay no dudas sino certezas sobre su participación en la última dictadura militar. Porque hay casos en que no, en que de pronto, bueno, por ejemplo, en el libro está el caso de Marcos, que fue criado por una enfermera. A Marcos lo llevaron, se supone que fuerzas de seguridad al hospital de niña, a la casa cuna. A la casa cuna, y una enfermera que quería ser mamá se lo llevó a su casa, digamos. Y entonces ella de pronto puede no haber, no se sabe, pero se supone que no tuvo vinculación con la última dictadura, pero le ocultó la verdad porque todo el tiempo le mentía. Bueno, están todas esas ambigüedades y están representados, yo traté que están representados todos los casos. Evelyn, que no quería, que bueno, es un caso de Mar del Plata, muy emblemático para ustedes, que fue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que no le hagan el examen de ADN. Están los casos de emblemáticos y conocidos públicamente, como los mellizos Ricciardo Tolosa o el caso de Victoria Donda, y todos con lo que a ellos les pasa internamente. En algunos casos incluso, por ejemplo, está el caso de Simón, el hijo de Sara Méndez, una uruguaya que sobrevivió a la última dictadura, y entonces cuando a Simón lo encuentran, descubre no solo que no era hijo de quienes lo criaron, sino que además tenía una mamá viva, con lo cual pasaba a tener dos madres. Y en el momento en que él me dio reportaje, que fue publicada la primera edición del libro, una era su sensación sobre el tema y su vínculo con Sara, y cuando sacó ahora la nueva edición, es otro diferente y está contado en el epílogo. Así hay muchas historias que son cambiantes. Incluso te diría que el libro puede estar, está escrito como para que lo pueda leer cualquier persona. Bueno, eso es lo que iba a decir, claro. Desde séptimo grado, por ejemplo, un chico lo podría leer. Totalmente. Y lo ha leído gente que no está vinculada con el tema, o por ejemplo que opina que, recuerdo una persona que leyó el libro y que le comentó a mi mamá, bueno, está bien que los chicos se queden con los que los criaron. Digo, o sea, yo traté de contar las historias con todos sus matices y respetando lo que ellos sienten, y después cada lector saca su conclusión. Yo tengo la mía. Y yo tengo mi ansiedad también y mis deseos, pero también soy periodista y traté de contar lo que ellos me contaron. El libro se llama De Vuelta a Casa porque la mayoría de los nietos, la mayoría, te estoy diciendo más del 90%, dicen y reivindican, incluso cuando han sufrido el proceso de restitución, que lo mejor, más liberador y más sano que tienen es su verdadera identidad. Así es. Sí, en esto es clarísimo. Yo también creo que está súper respetado cada subjetividad de cada nieto, y esas diferencias se notan a la hora en que lo narrás. Me impacta sobre todo el de Evelyn, que incluso hasta dice cosas como, bueno, ¿por qué tengo que prestar mi cuerpo? Situaciones, ¿no?, que mezclan, digamos, una cuestión de derechos y de cosas que Claro, y que te provocan a vos, porque más allá de lo que uno, yo soy de la idea que uno tiene que escuchar al otro, ¿no? Sí. Independientemente de mi trabajo periodístico. Mm. Y entonces yo, vos pensás, no, bueno, pero tiene que hacer el examen de ADN. Pero claro, cuando la otra persona te dice con firmeza por qué, vos tenés que, después de entrevistar a Evelyn, yo leí mucho sobre... sobre derecho de la identidad, sobre el derecho también de las familias a conocer, sobre lo que es una víctima a la que se le ha robado la identidad, porque en definitiva es una víctima. Así es. Y el Estado tiene que velar por que se cumplan sus derechos. Después, cada uno transita su vida con su propia elección, pero hay un derecho primario, hay un derecho que está incluso legalmente... avalado, que es superior a todos los derechos, que es el derecho a la identidad. Claro. Y no solo en el caso de los bebés robados en la última dictadura, porque Argentina marcó tendencia tanto a nivel científico como en el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, como en el trabajo del equipo argentino de antropología forense, y judicialmente ha marcado una huella en el mundo. Argentina es un ejemplo en el mundo sobre todo esto. Pero también... con los avances de la ciencia, por ejemplo, con, no sé, donación de esperma, de óvulos y demás, también la justicia ha tenido que sentar sentencia, ha tenido que establecer parámetros, y el derecho a la identidad en todos los distintos tipos de identidades, podríamos decir, o de gestación o de nacimiento, el derecho a la identidad se considera superior a todos los demás. Claro, claro. Sí, sí, en nuestro país tenemos este caso, como vos decís, de robo, de plan sistemático de robos de bebés, pero digamos en cualquier caso debe ser prioritario, ¿no? Yo te quería preguntar, porque vos utilizaste muchas fuentes, mucho material bibliográfico y también, bueno, tuviste una entrevista con cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, lo más fuerte me parece del libro son las entrevistas, sí, porque eso. Con algunos chicos, les digo yo, son grandes. Ya son grandes. Por ejemplo, vuelvo al caso de Carlos Elía Casco, que es muy emblemático en el libro. Carlos fue un nieto que fue encontrado a los 17 años. En ese momento él seguía defendiendo y sigue. El marino que lo crió falleció, pero la mujer que lo crió... Por ejemplo, una vez yo fui a dar una charla y estaba ella entre el público. Y sin embargo, Carlos hablaba de mamá y papá, refiriéndose a sus verdaderos padres, claro, ¿no? Y esas ambigüedades. Bueno, con Carlos hice muchas entrevistas. Y uno va logrando un grado de intimidad o de cercanía muy profundo. Incluso fuimos juntos al Pozo de Banfield la primera vez que él entraba al lugar donde nació. Él nació en el Pozo de Banfield porque a los uruguayos los llevaban, había dos centros clandestinos donde eran llevados los ciudadanos uruguayos que vivían en Argentina y que fueron secuestrados, y en el caso de su mamá fue llevada al Pozo de Banfield, donde funcionaba una especie de maternidad clandestina. Cuando yo estaba investigando para el libro, el pozo estaba bajo cuidado de la justicia, no se podía ingresar, pero cada tanto se podía hacer algún tipo de inspección a pedido de los involucrados en las causas, y en el caso de Carlos y otras víctimas pudimos entrar cuando estábamos escribiendo el libro, y él tuvo la enorme generosidad de llamarme y decirme si lo quería acompañar. Entonces él iba de la mano con la esposa y yo iba a un costado viendo y casi sintiendo lo que él iba sintiendo. ¿Qué trabajo, digo, después de haber experimentado vos, porque estás hablando de una experiencia, ya no es de una fuente que leíste, digo, qué difícil después de haber experimentado intentar, como vos decías, calmar las propias ansiedades y relatarlo del modo, digamos, no digo escéptico porque no existe aséptico, sino qué sé yo, más objetivo posible o con... Bueno, en el caso de esa visita yo lo cuento porque mirá lo que me pasó. El libro fue traducido al alemán. En Alemania se llama Paula, du bist Laura, que es Paula, tú eres Laura. Lo tradujo un equipo de estudiantes de la carrera del traductorado de castellano. Un grupo se inscribieron dos profesoras, una argentina y una alemana, querían traducir el libro, les había encantado, había una editorial alemana que lo quería publicar y formaron equipo, digamos. Y las docentes convocan a estudiantes a que se inscriban en la materia con el objetivo de hacer como trabajo final la traducción del libro. Primero se inscribieron más alumnos de los que estaba previsto. Estoy hablando de Alemania, donde yo no conozco a una sola persona, no conocía hasta entonces a una sola persona, digamos, no es que ni acomodo, ni familia, ni amigo, ni nada. Traducen el libro. Se presenta el libro en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2010. Y el editor de Alemania me convoca a una reunión, cuando voy a la Feria del Libro, con las traductoras y con los estudiantes. Y entonces íbamos a hacer una charla organizada por ellos en el salón de una iglesia. Ya muchas presentaciones de libros se hacen en salones. Hay mucho trabajo cultural desde las iglesias. Y había un salón hermoso. Y entonces me dicen, mira, queremos que vos leas un fragmento en castellano para que escuchen tu voz. Y cuatro alumnos van a leer cuatro fragmentos cortitos en alemán. Bueno, me dicen, te vamos a mostrar, me piden que elija un fragmento. Y yo elegí un fragmento. Y me dice la profesora, la argentina, me dice, vení que te voy a mostrar en el libro los fragmentos que eligieron los chicos. Y me los muestra en la edición en castellano, para que yo sepa cuando ellos van leyendo qué están leyendo. Me dice, bueno, la primera estudiante, no recuerdo el nombre, va a leer desde acá hasta acá. Yo digo, ¿desde acá hasta acá? ¿De este capítulo? Sí. Le digo, desde acá hasta acá, de este capítulo, es lo que voy a leer yo. Y era la visita de Carlos de Lía Casco al Pozo de Banfield. Claro. Esa visita para mí fue muy fuerte, primero por la generosidad de Carlos, y después fue muy fuerte estar ahí adentro. Yo siempre cuento que esa noche no pude dormir, me despertaba cada rato, tenía mucho frío, ahí hacía frío, pero además era como, no sé, creo que la subjetividad me hizo sentir más frío todavía. Me tapé con tres frazadas, no se me pasaba el frío, me levanté, me llené la bañadera con agua caliente, me metí en la bañadera para tomar calor, me volví a acostar y el frío no se me pasó. Tuve que esperar un tiempo para poder sentarme a escribir, porque tenía como que tomar distancia para no ensuciar el relato por ahí con mis sensaciones. Me volví a reunir con Carlos y a partir de lo que yo había visto y de lo que yo había sentido, le empecé a hacer preguntas a él. Y fue muy fuerte porque había como una... Llegamos a conocernos tanto, digamos, porque también él me conoció a mí, que me di cuenta que muchas cosas era como que yo iba sintiendo lo que él sentía también, o que podía como abrirme a ver lo que a él le estaba pasando. Incluso recuerdo haberle hecho algunas preguntas y terminar los dos llorando, porque era como que le preguntaba justo lo que él estaba sintiendo. Claro. Y cuando lo terminé de escribir su capítulo, se lo pasé, a cada nieto le pasé su capítulo para que viera si yo había interpretado eso que ellos sentían o si yo estaba poniendo lo que a mí me parecía que ellos sentían. Y fue muy fuerte porque en todos los casos, y lo digo especialmente en este de Carlos, todos me dijeron que sí, que se sentían reflejados en cada una de las cosas que había escrito. Claro. Fue un trabajo como muy arduo y sobre todo esto de separarme a mí y tratar de ponerme en el lugar de esa otra persona, no yo ocupar su lugar, sino tratar de interpretar lo que cada uno de ellos me iba diciendo, transmitiendo, contando, o lo que yo iba viendo. Sí, y se nota, y qué mejor termómetro que ese, ¿no? Que el propio entrevistado le parezca que refleja fielmente lo que siente. Por eso, este es un libro que debería, como decíamos hace un rato, debería leer todo el mundo, no solamente el que está cerca del tema, al que lo conmueve de antes, o el que vivió la época de la dictadura, sino chicos, jóvenes, gente no allegada al tema. Me parece que es una hermosa y terrible a la vez manera, digamos, de meterse en el tema, para el que se quiera acercar. Ojalá tenga... Esto, bueno, dijimos, ¿no? Es de 2008, pero ojalá siga teniendo difusión y siga circulando. Bueno, mira, hace poquito en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declararon de interés para la defensa de los derechos humanos y lo votaron por unanimidad representantes de los distintos bloques. A mí me parece que la búsqueda de los nietos y esta reparación de lo que fue uno de los peores crímenes cometidos en el marco de la dictadura militar, me parece que es un punto de encuentro entre quienes piensan distinto, con más o menos energía, ¿no? Ajá. Porque algunos supongo que votan y nunca visitaron la Exesma, por ejemplo, o el espacio para la memoria allí, el casino de oficiales o algún otro centro clandestino, uh-huh. o que de pronto preferirían que los que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y que tienen y que son muy muy mayores pasen sus últimos años detenidos con prisión domiciliaria. Uh-huh. Y hay otros que votan y después son militantes las 24 horas por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Claro. Uh-huh. Son distintas maneras de conectarse con el tema, pero me parece que hay como una unanimidad de criterio de que no está bien que se hayan robado a los niños, ¿no? Uh-huh. Parece que no debería aclararse, que todos deberíamos, pero sí. Me parece que es bueno recordar que, que se robaron casi 500 chicos, no uh-huh. está la cifra exacta, uh-huh. Porque bueno, hay muchos que han empezado a aparecer que no estaban, casos que no estaban en búsqueda, claro. Lo que pasa es que claro, al estar en clandestinidad, estos jóvenes, hubo familias que quizás no llegaron a enterarse. Claro, ese fue el caso de Molfino, Guillermo Amarilla Molfino, es un nieto que se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo porque dudaba sobre su identidad. Claro. Y cuando cruzaron su sangre con los grupos familiares que hay en el Banco Nacional de Datos Genéticos, no encontraron coincidencia con ninguno. Claro. Pero había muchos indicios de que podía ser nieto, por se investigan distintas cuestiones, uh-huh. Cuestiones familiares, de cómo fue criado, partida de nacimiento, uh-huh. la adopción. Por ejemplo, el último nieto encontrado fue encontrado porque la partida de nacimiento estaba firmada por una partera que ya se había detectado, había otros dos nietos que tenían firmada la partida de nacimiento fraguada, ¿no? Por uh-huh. la misma partera, uh-huh. y entonces ese es un indicio. Bueno, y entonces se lo dejó ahí hasta que en uno de los juicios, y esto lo digo siempre porque algunos que dicen, bueno, ya está, ya se juzgó mucho, sigamos para adelante, y en uno de los juicios hace pocos años, una mujer que vive en España declaró desde España y en parte de su declaración en un momento mencionó cosas o personas que había visto en Campo de Mayo. Uh-huh. Y entre las personas que mencionó dijo, y vi a la Molfino embarazada. Uh-huh. Cuando escuchan ese testimonio dicen, ¿cómo Molfino embarazada? No había ningún dato de Molfino embarazada. Uh-huh. Llaman a la familia no tenía ningún dato. Claro. Además fue una familia que está involucrada con los hermanos, hijos y bueno, uh-huh. toda la familia, es un caso, una familia muy muy emblemática porque digamos la abuela de Guillermo Amarilla Molfino fue asesinada en el exterior, digo, uh-huh. no es una familia que por ejemplo no tuviera información. Claro. Pero no habían dado su sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos, claro. porque no tenían datos de que hubiera un embarazo, de que tuvieran que buscar un bebé. Claro. Y cuando fueron todos los familiares y dejaron su muestra de sangre, cruzan otra vez y el nieto este, que hay otros casos también como él, que estaba ahí como en espera, dio 99,99% de probabilidad de ser hijo de Amarilla Molfino. Así y hoy es, bueno, esta semana estaba la semana pasada cuando dieron la conferencia de prensa por el nieto 121, él estaba ahí, feliz uh-huh. de que apareciera otro nieto, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que van a pasar unos cuantos años en los que van a seguir apareciendo. Uh-huh. Y además, creo yo, no sé si me equivoco, me parece que cuando los apropiadores vayan falleciendo, las personas con dudas se van a ir animando también, claro, paliando esa culpa quizás que en algunos casos hay acerca de poner en esa situación a las personas que los criaron, aunque los hayan apropiado. Sí, yo creo que va a seguir pasando. Eso ha ocurrido ya con casos que se han presentado después de que fallece la persona que los crió, sobre todo hay como mucho vínculo con la mujer en general. Mm. porque si el hombre era militar, por ahí hay dudas de si participó o no de la represión. Claro. Y en el caso de las mujeres, a veces yo no sé si es que es así o si es una protección psicológica o del corazón de los de los hijos, nietos, ¿no? Sí, además quizás... De ponerla a resguardo. Sí. Y me ha pasado de recibir mensajes a través de las redes sociales de personas que dudan sobre su identidad, que me hacen preguntas a mí porque tienen miedo de ir a Abuelas de Plaza de Mayo o a la CONADI, porque piensan, ¿y qué va a pasar? ¿Va a ir presa la persona que claro, me crió? Claro. Y entonces tienen ese temor, ¿no? Sí. Sí, por eso imagino que luego, en unos años, personas de 40, 50, 60 años de grandes van a ir animándose. Y pero bueno. El problema, ¿sabes cuál es? Que mientras tanto, mira, justo hoy estaba leyendo la noticia de que murió una abuela a Plaza de Mayo. El problema es que mientras vas teniendo esos temores, al mismo tiempo vas perdiendo del otro lado, ¿no? Es así. Y también, bueno, yo siempre sugiero acercarse y conversar. No es que quien duda de su identidad va y tiene que denunciar a la persona que claro, lo crió y que de inmediato va preso. Digo, acérquense y conversen. Sí. A veces hay cuestiones que de pronto esculpan a quienes los criaron porque de pronto no tenían conocimiento. Hay distintos matices, hay distintas situaciones. Así es. Y es muy reparador para la persona que fue que fue apropiada y también para la familia que lo busca. Uno puede tener un hermano, sobrinos, puede tener más de un hermano. Así es. Hay muchos hermanos que están buscando. Están los hermanos Fresneda, por ejemplo. Que hay otro libro, no sé si estará en la feria del libro, La noche de las corbatas, que tiene que ver con Mar del Plata. Y los hijos de Fresneda están buscando a su hermano o hermana. Así que es. Nació en la clandestinidad, ¿no? Sí, y a riesgo de hablar de algo mío, personal, de mi familia, en el medio de esta nota en la que yo soy la que te entrevisto a vos, pero bueno, mi primo hermano Matías Allastuy Buñón está buscando a un hermano o hermana nacido en cautiverio, y mi familia, de modo similar a algunas que contabas hace un ratito, por la cuestión de la clandestinidad nos enteramos hace recién 3 años que mi tía tenía un embarazo relativamente avanzado y que apareció algún testimonio de alguien que la vio embarazada, incluso alguien que la vio en la ESMA con el bebé. Claro. Y para nuestra familia es muy reciente, hace 3 años nada más, que mi primo Matías Allastuy busca con Abuelas de Rosario, que es donde él siempre ha trabajado, si bien ahora se desempeña en derechos humanos en la municipalidad de Gualeguaychú. Y es también otro caso de alguien que busca un hermano, una hermana. Ahí hay dos cosas en lo que decís. Una, los casos que se van agregando, porque hay muchos, por ejemplo, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se van agregando permanentemente grupos familiares, porque como la familia tuya, que no sabían, se siguen agregando. Incluso hay madres vivas que están buscando, como uno de los casos que apareció el año pasado, una mamá a la que le robaron el bebé en Tucumán, que como la dictadura, la represión con Domingo Bussi en Tucumán fue muy fuerte, ella nunca se había animado a denunciar y le habían robado al hijo y se reencontraron el año pasado. Claro. Y el otro tema es el de los hermanos, que para mí es muy fuerte. Mira, en Entre Ríos, justamente en Paraná, estuve la semana pasada presentando el libro con Sabrina Gullino, Valenzuela Negro, que busca a su hermano mellizo. Sí, claro. Y en el caso de Ramiro Mena, que la semana pasada se anunció el encuentro de su hermano, que es el nieto 121, lo impresionante no es solo el vínculo, la historia y demás, sino hasta dicen que son casi idénticos físicamente. Claro. Digo, es muy fuerte, y eso te lo dicen todos los nietos que recuperan su identidad, porque es como que vos cerrás un círculo y cuando ves otro que además es tan parecido físicamente, es como, mira, una de las nietas, Mariana Zaffaroni Islas, cuenta algo que dice que ella siente que su historia es como la del patito feo, que ella fue creciendo y ella es una de las niñas, digamos, que defendía a sus apropiadores y que no quería ir a tener vínculo con su familia biológica, pero fue creciendo Ella dice, pensando que era un patito y no encajando 100% entre los patos, hasta que un día conoció a los cisnes y se dio cuenta que ella era un cisne. Claro. Y ahí todo le encajó. Qué hermosa metáfora. Su vida cobró otro sentido. Esto de que todo encaja es algo que en lo que coinciden todos los muchos nietos, que se les alinea, es como desde lo físico, desde los sentimientos. Hay muchos que han cambiado hasta de carrera, carrera han cambiado de trabajo, de carrera, han buscado algo que los hace como más plenos o más felices, y es como como un círculo que se cierra, se cierra, ellos se ponen en un lugar muy distinto. Y te estoy hablando incluso el caso este de Mariana Zaffaroni Islas, que lo pueden googlear y ver lo que decía ella antes y lo que dijo con el transcurso de los años, no en el momento en que le dijeron quién era realmente. No, vos claro. No sos Daniela, vos sos Mariana. No. Eso procesó, y eso es un poco lo que cuenta el libro. El de vuelta a casa no es el día que te dan el examen de ADN y volviste a casa. Yo digo, de vuelta a casa es ese camino que me contaron cada uno de los nietos, que va desde el momento en que dudás de tu identidad o que conocés tu verdadera identidad, hasta que vos te vas reconstruyendo y vos sentís realmente que sos una persona en la que confluyen el que fuiste, el que sos y hasta el que vas a ser. El que serás. Bueno, Analía, te agradecemos muchísimo. Tenemos que terminar la charla. La radio tiene que seguir con sus cosas. Yo también. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos el viernes 14, este viernes a las 20 en la Sala 1 en Feria del Libro. Esperemos que también mucha gente se acerque a compartir acerca de todo lo que estamos hablando. Los espero. Bueno, les debía otra visita en Mar del Plata y muchas gracias por este contacto. Hasta muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, larga e intensa la columna. La verdad, impresionante. Y que es solo una partecita de todo lo que está en este libro que viene a presentar Analía el viernes buenísimo. A la Feria del Libro. Ojalá se siga difundiendo, lo pueda leer mucha gente. Verdaderamente impresionante, Caro. Muchísimas gracias por este ratito que nos hiciste vivir. Bueno, a ustedes.